¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí un viernes más, los malvados rock and rolleros, con muchas ganas además de daros cañita, de daros alegría en este fin de semana que empieza y sobre todo rock and roll y metal. Y a mi derecha no puede faltar el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, el hombre que más sabe de música, Espi. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué tal, Emi? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andamos? De maravilla, no se puede estar mejor, ni ser más guapo. Me alegro por ti. Nada, como todas las semanas venimos cargaditos de muy buena música. Este va a ser un programa especial para todos con canciones muy eclécticas. Y nada, aquí ahora mismo para presentaros a la persona que sin él no podríamos funcionar, el señor Boque. Gracias, Espi. Buenas noches, Emi, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué pasa, Boque? Muy buenas. A toda esa audiencia que nos escucha desde Guski Ratia, desde Sintilik Ratia y desde Libos, que os lo bajáis entre semana. Y desde Costa Rica, que el otro día nos escucharon dos personas desde Costa Rica, tío. Habrá que ir a conocerles. Como ya han dicho mis compañeros los malvados rock and rolleros, esto es el Desván del Rock, programa metalero y heavy chon el que vamos a tener de hoy. Y perdona un inciso, Emi, le has presentado a Espi como el arqueólogo del metal. El Indiana Jones del rock. Yo pensaba que desde la semana pasada le íbamos a poner el título de El Inquisidor. El Inquisidor también, porque también, es un poquito... También. Sí, eres un poco talibán, Espi, también a veces, ¿eh? A ver. Sí, eres la semana pasada nos hizo mucho jaque mate, ¿eh? Eres muy recto, tío. Tienes que tener un poquito de mangancha también de vez en cuando, tío. Sí, pero lo bueno siempre es bueno. O sea, cuando tiene calidad, da igual el estilo que sea, hard rock y tal, pero hay que mantener unos órdenes y unos parámetros, hay que ser ordenados. No, no, si ordenados somos, aquí tenemos todos los vinilos aquí en este desván, están de la A a la Z. Sí, pero eso y no le llamamos a las ratas y que nos lo traigan. Ponerle unos y ceros, eso no significa. Pero es nada. Que tú nos traes al gato y nos jode las ratas aquí del desván. Hay que poner orden, como sí. En la vida. Yo, pues mira. Yo prefiero Desorden, ese buen grupo. Ahí tocaste tú, capullo. Claro, era mi grupo, vamos. Fui yo, Desorden y la Sagrada Familia. Buenas bandas. Ese tipo de grupos no puede funcionar en un programa tan auténtico como este, más metalero. Aquello era, pues, los orígenes de gente, bueno, pues que le dan una guitarra así de juguete y se ponen a tocar. Pues ya está. Bueno, Espi, yo no quiero renunciar al nombre del programa, que es El Desván del Rock. Claro. Y, joder... El blues también tiene que haber, ¿no? Yo creo que el blues y también lo ha habido. Hemos dejado al señor Gary Moore tocar algunos temas aquí en este programa sobre blues. Sí, sí, sí, sí. Aunque personalmente ya sí voy a sacar mi vena talibán, como dice Emi. ¿Ves? Que el Inquisidor. Va a ser el Inquisidor. En cuanto puede. Le vamos a cambiar de mote. Me va más el rollo más metalero de Gary Moore. Es las cosas como son. Es piel torquemada. Torquemada del metal. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos a presentar. Vamos a hablar un poquito de unos conciertos que hay la semana que viene por aquí, ¿no? Unos conciertos que va a haber, bueno, la semana que viene y unos conciertos que ha habido. O conciertazos. Eso es. Empieza por el pasado, Espi. Cuéntanos dónde has estado el lunes. Bueno, pues nada. El lunes he estado en Bilbao, en la Santana 27. Que es curioso, además, perdona, Espi. Joder, un lunes, un concierto, 7 de la tarde y petado, ¿no? Estaba Bilbao, estaba la Santana 27, petada. Ha sido una gira que os dije, os comenté que había visto el sábado que en Barcelona había hecho sold out y brutal. La gira fue Dark Tranquility con MC Ferun y dos bandas más de gente muy novel, con un metal muy sonido más moderno y tal, ¿no? Pues mezclando un poco alguno, la primera banda pues un poquito con un toque gótico y un poco como un poco medio rap, metal, así. Y otra banda, bueno, pues también cañera de sonido industrial y un poquito, y ese rollito así, pues más de metal moderno. Pues en Si Ferun creo que los vamos a escuchar hoy, ¿no? Eso es. ¿Nos has traído algo de ellos? He traído un temita de MC Ferun porque digo, ah, pues vamos a poner algo de ellos, de unas bandas de las que ha tocado para recordar un poquito el concierto. Y Dark Tranquility, pues qué os voy a contar, pedazo de bolo. Tanto MC Ferun, las cosas como son, los dos se pegaron un bolazo, vamos, que increíble. Y la semana que viene, ¿qué tenemos también en Bilbo? El 40, bueno, 42, vamos. Iban a hacer el 40 aniversario de Barre Lillon, el 40 más 2, con los Suicidal, nada más y nada menos, también. El viernes que viene. Eso es. No sé, a mí me toca estar aquí, porque si no en el programa, pero vosotros no sé si os vais a escapar. No, yo no. Barre Lillon, no soy muy amigo de Barre Lillon, la verdad. Yo alguna vez he querido traerlos, lo que pasa es que todas las canciones duran 2 minutos, 2:50, son muy cortitas. Sí, pero bueno, que tampoco. Pero bueno, mira, la semana que viene vamos a hacerles honor, ya que tocar en Bilbo. Totalmente. Si me dejáis, les escuchamos 3 minutillos. Hombre, podemos escuchar los 6 y escuchamos dos temas. Si es que no tienen temas más largos. A mí 3 minutos se me van a hacer como todo. Pues en directo es una caña, ¿eh? En directo es una caña. Y bueno, vamos a dejar algo. Vamos a empezar por lo siguiente, lo importante, porque es lo más próximo que va a haber, que es para toda la gente que amantes del thrash metal. Este fin de semana, en la Sala Doca, apertura de puertas a las 7 de la tarde, concierto empieza a las 8, Angelus Apátrida. Que no sé si habrá entradas. Porque la semana pasada me llegó a mí, o hace dos semanas. Estaba vendido, que no, que el 50%, hace dos semanas, el 50% ya mandaron, el 50% se había vendido nada más sacarlas. Yo espero que haya una para mí. No tiene la entrada todavía. No, no sé si voy a poder ir por el trabajo, pero me voy a arriesgar a ir. Si no, hay que ver Angelus Apátrida más. En un local pequeñito y bueno. Buah, vas a romper burrada, eso. Burrada, es que solo quiero oír la primera canción del último disco. Se van a caer las paredes, ¿eh? Sí, eso lo tengo claro. Y a ver si se puede y eso. Y la semana que viene, lo que has dicho tú, ya has recordado ese concierto. Y bueno, y luego tenemos también en Ermua el 13 y 14, hay un festival gratuito de 2 días. Y el sábado, pues. Va a haber, sobre todo el día del sábado, es un concierto que tiene unas bandas muy interesantes. Va a tocar desde Incurse, de una banda de Bilbao. Bueno, impresionante, los Race to Force, que son los In Flames vascos. Son una pasada. Va a tocar los franceses estos de Agoba. Bueno, Vita y Mana, los Vita y Mana y todo eso, by the face, o sea, por la cara. O sea, que el que se anime, pues hay una serie de bolos y bueno. Y ya iremos diciendo más adelante pues los próximos conciertos que va a haber. En Burgos también hay algo, pero es un poquito más adelante. En junio va a haber gratuito el Zurbarán Rock, que es un festival que organiza una agrupación de heavy metal que existe en Burgos, que tiene un bar heavy, que si podéis ir, pasar por ese bar. Pero bueno, ya los anunciaremos, con un poquito más de las fechas cercanas. Podemos decir un par de bandas para que se vayan sacando los dientes, afilando los dientes. Van a tocar gratuito Grave Digger, Bonfire y ese tipo de bandas. Joder. Sacred Sphere. Bueno, ya los anunciaremos. Ya anunciando, poco a poco. Y a lo que vamos, a escuchar música y que la audiencia escuche un poquito de música. Es. Y que otro viernes más, o sábado según lo escuchéis, o domingo según nos escuchéis, vamos a seguir molestando a los vecinos desde nuestro desván. Eso es. Y vamos a empezar, con un clásico de Ozzy. Clasicazo. De Ozzy, del siglo pasado, que para eso tiene que ser clásico. Y a mí, Espi, el título de esta canción era una de las frases favoritas de Espi. Sí. Perry Manson. De chiquito la canción. La canción Perry Manson de Ozzy. Sobre todo cuando ibas perjudicado. Los típicos chistes de chiquito. Pues sí, la verdad que es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho y creo que es posiblemente para mí el mejor canción, la mejor tema de ese disco, y aparte empezaron a flojear del disco Osmosis, sí. Que encima que es una menuda bandaza, porque aquí se juntó con Zakk Wylde, sí. Gis Blatter al bajista y Castronovo la batería, o sea, eligió bien. Encima Dave Castronovo, que viene todo de bandas de Aor y Hard Rock, pero batería no los hay fino. A sueldo, fino. Al final estos baterías, sí, estos músicos vienen pero a sueldo. Es batería muy bueno, muy fino, muy fino. Y aquí, bueno, pues qué decir, este tema es pues clasicote de Ozzy y de los, vamos, de los que se te saltan las lágrimas. Pues empezamos. Venga. El programa de hoy con Ozzy. Y vamos y a empezar su bien. Perry, dilo. Perry Mason. Perry Y antes de continuar con el programa, voy a ser sincero con la audiencia. Tengo dos pesados delante que no callan, o sea, no escuchan el tema ni me dejan escuchar. Menos mal que estoy al otro lado de la pecera, pero se ponen aquí a hablar de toda la historia de Ozzy, de todos los discos, que si este disco más comercial. Hostia, escuchar un poquito las canciones. Pero si la estamos escuchando y por eso comentamos. Las disfrutamos. Y, claro. Sí. Pero porque es que no las conocemos de memoria, ¿no? La gente que solo va de un rollito como ¿puedes tú. ¿Puedes resumir en 20 segundos lo que ha pasado en los últimos 5 minutos? Pues que hemos hablado. ¿Que no habéis callado? Pues no, pero es verdad. Mira, que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Pues aquí estamos comentando. Que si Liar of the Madman, que si era más comercial, que si. No, que, por ejemplo, el Ultimate Sin fue la época en que es del año 86, 87. Fue la época en que Ozzy quiso sacar un disco un poquito más comercial. Tenía el Bark at the Moon, que era el que le había abierto el camino. Uh-huh. Y luego el Diario of a Madman y el Blizzard of Ozzy. A mí me encanta el Blizzard of Ozzy, que eran los discos con los que él se dio a presentar. Pero una vez que sacó el Ultimate Sin, tenía que seguir ese camino de, joder, voy a ganar pasta, vamos a hacer música, ¿no? Y entonces hizo unos discos un poquito, que es lo que estamos comentando aquí. A mí este tema me suena un poco La herencia de Black Sabbath. La herencia de Black Sabbath. Eso queremos decir. Pues bueno, pero esto lo digáis a la audiencia. Es que no calláis durante el tema. Y es que la audiencia lo sepa. Me tienen, vamos. Menos mal que tengo un cristal y unos cascos por medio, pero ni aún así. No, claro. Sabemos que la ignorancia es atrevida. Ya bueno, ya, pero es que, bueno. Pero os voy a cortar. Hay una herencia de Black Sabbath. Es sí. Ozzy es Black Sabbath también, coño. Falta la guitarra de Tommy Yomi. Que es fundamental en el metal, En el metal, la guitarra de Tommy Yomi es fundamental en el heavy. Pero esa herencia, Ozzy, en los discos de Black Sabbath, joder, pues se notaba una oscuridad en los temas. Y en este disco, y decía Spitz. Una lentitud, ¿no? Claro, porque tampoco era caña. Era rapidez. Pero fuerza. Un sonido más machacón que era un poco Doom. Fuerza, eso. Que le dio Sarwilda y cuando entró la guitarra en la banda. Y personalmente podría esta canción, aunque no es de CD, no es del disco que hemos hablado, pero podría tranquilamente haber sido un tema de No Rest for the Wicked. Exacto. Eso es lo que está comentando Espi. Machacón, eso es. Y más denso. Eso es. Que le da esa fuerza a la guitarra de Sarwilda. Vale, pues seguimos con los Tang y no es una bebida. Bueno, los Tang, me cago en... Ahora sí que vamos a... Una banda pues que estuvo desde el 80 hasta el 87, ¿sí?, sacando 5 o 6 discos y luego resurgieron en el 2002, ¿no? La temporada de los 90, la década de los 90 ni existieron. Muy paralelos además a las Gale School, a los Motor, ¿no? O sea, muy amigos de esas dos bandas. Ese heavy metal británico. Eso es. Pero muy tirando lo que decimos, ¿no? A las Gale School y a los Motor, sobre todo en el sentido de los Motor de más macarrismo, ¿no? De más suciedad, ¿no? Aquí, de no hacer las cosas bonitas. Aquí lo hemos comentado muchas veces, estuvieron aparte de las Gale School, también han estado teloneando a Motor, los Tang, ¿no? Y vinieron aquí, no sé si el año 83, 84, hombre, con el primer disco con el que vamos a poner hoy, que es que la portada salían unos lobos, que era el disco de los lobos. Y ahí con ese disco vinieron. Y una banda, pues esas, no a lo mejor como habla Espi de ese new metal, sí que estaba metido en ese new ese metal, grupo. No, new metal. No, no, ¿cómo la, se llama? La nueva ola de metal británico. Sí. Pero no era en ese sentido, a lo mejor, más Maiden, ¿no? Era más sucio, más Motor, ¿no? Es mi opinión, Espi, mi opinión. Bueno, ¿te parece bien? Es una opinión como otra cualquiera, está bien. Esto es una radio libre. Podrá decir lo que quiera aquí el señor Remy, ¿no? Por eso vivo. Que me da miedo con el talibán del metal ahora. El Torquemada. No, es una banda que tiene que sonar y a mí me encanta. Tiene temas muy, muy guapos y de hecho está girando por muchos festivales. No, eso es que me va a decir que ha sacado, pues sacó en su época buena 4 o 5 discos. Y ahora, bueno, pues viven un poco de eso, ¿no? De seguir funcionando. Lo que yo no sabía, estaba leyendo ahora en la biografía, que era el guitarra de los... un miembro de los Damned. El que sí. El que montó los... De tank, los Damned, sí. De los Tank Punkorros, ¿no? De los Damned Punkorros, que montó los Tank. Aldi War, el miembro, ex miembro de Damned. Eso es. Los Damned, que luego ha pasado la historia por un común aparente. Uh-huh. Sobre todo del punk primero, ¿no? Sí. O sea que... A ver si un día me lo queréis poner. No sabemos, Espi. No sabemos. Porque... Ya está, el Torquemada. Qué bien hizo ese chaval el haberse largado de los y montar los tanks, ¿no? Y montar los tanks. Pues, claro que sí, muy bien. A que no los pongo. A que os hago hueco y me busco ahora aquí en YouTube y pongo a los Damned. Bueno. Venga, vamos. Struck by Lightning de los Tanks. Venga. Macarrismo, el que me gusta a mí, sí, señor. A mí sí, esto me encanta, tío. Doble bombo, a de huello y pim pam, pim pam. Aunque no sea doble bombo, pero la batería tiene que sonar. Las guitarras no tienen que tener una distorsión demasiada. Pues. Y una voz diciendo cosas. Menos mal que viene Dede Dame, el guitarrista. ¿Cómo se nota que una banda, aunque no sea un poco garajero, Wenky puede sonar bien, bien ahí macarrilla, bien dura? Ahora sí que vamos a hacer bueno, un día voy a colgar una foto de Speak con una camiseta de los Death Kennedy. Jajaja. Eso será inédito. No, tú no sabes lo que se puede hacer con Photoshop. Ahora sí que viene un cambio trágico en los acontecimientos. Sí, hoy hemos dicho que va a ser un poco eclíptico, pero bueno, también tienen que sonar, ¿no? Y no vamos a ir con los Guns N' Roses. Que lo presente Espi. Tampoco es una banda que haya sonado aquí. No suenan mucho, no. Aquí, no mucho, no. Uf, yo creo que... Una o dos veces. O ninguna. Una o ninguna. Que la has puesto la semana pasada hace dos. Tú, del nuevo disco de del Slaps. No, pues no, sí, hombre, buscamos sí, algo de Slaps tocando con una banda nueva que tiene. Sí, bueno, hombre. Pero para mí son de la misma cuadrilla. Bueno, vamos a escuchar Paradise City. Venga, pues bueno, sí. Fue un tema que ha sido número uno en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda. Pero en todos lados. Bueno, la canción más exitosa del Appetite for Destruction, ¿no? También un discazo, que si antes estábamos hablando de los discos de Ozzy, pues el Appetite for Destruction. Hombre, ¿te guste o no, Espi? Tenía Welcome to the Jungle, Switch on All Mine, No Vengan Rey. A mí me gustan esos cuatro temazos, Cuatro temazos. Pero bueno, y musicalmente son buenos, tío. Sí. Y esta canción termina con un pedazo punteo también. Vamos a escuchar. Eso te iba a decir, coño, es que el punteo es brutal, tío, es que eso no se puede decir. November Rain, ponerla, pero es que dura también 9 minutos, era como demasiado. Sí, sí, sí. Y sí, tiene la parte lenta, el videoclip de la boda y el final, el solo de estos solos que se tira el Slash de 2 minutos, que son muy bonitos. Que a mí me recuerda mucho a Lynyrd Skynyrd, ¿no? También con esos punteos de largos, ¿no? Como la canción de Pájaro Libre, ¿no? Y de Free Fire, o sea, y dejarte ahí. Lo que pasa que. Se les ha ido mucho más el rollo por el rollo comercial, ¿no? Ahora sí. Y aquí iban de malotes. Claro. Aquí venían que eran todos de familias desestructuradas. Ni puta mentira. Que venían de. No, era todo una buena mentira. De bandas callejeras. Que no. Todos apellidaban Roll. Se pusieron el apellido Roll. O sea. Hicieron un poco una inventada y. Y nada de eso, vamos. Lo que hicieron fueron varios discos buenos. Y luego resulta que lo único que ha pasado ha sido que han vivido del puto cuento para sacar un puto disco que iban a tardar 15 años y sacó un. Acabo de 1000 años y no valía para nada. Y uno terminó cantando en AC/DC. No lo quería decir, pero. Tenéis, tenéis que recordármelo siempre. Y encima se rompe la pierna a principio de la gira y empieza los primeros bolos. En una silla rueda. No, como en un trono que le dejaron, por Dios, tío. Qué despropósito, qué deshonra. O sea, pues mira, prefiero quedarme con los Guns de este año, estos, de los 87, 88. Y con el sombrero que llevaba, que parecía el cuñado de la Pantoja. Parecía un Indiana Jones como tú. Sí, cojones. Con cocodrilo Dandy. Eso. Yo decía el otro. Bueno, vamos el hermano de la jurada. Disfrutar este tema, que yo creo sí, es, que no es de la música que más nos gusta aquí a los tres malvados rock and rolleros, pero sí tiene. Es una canción de las roll. Que sigue bonita. Me gustan, sí. Es rock currada. And roll, tío. Es rock and roll, coño. Tiene 3-4 álbumes muy decentes, muy bien. Pues muy Paradise bueno. City, ¿no? Como dice, donde la hierba es verde y las chicas son bonitas. O el estribillo tiene algo así. Ah, vale. Where the grass is green and the girls are pretty. Mira, cágate, espies, mira cómo habla. Y el punky que dice que no le gusta Guns N' Roses siempre lo critica. No, pero yo me estoy formando en mi inglés de Edimburgo. Ya. Para hacer posible, un día lo voy a tirar a Amy de aquí de sus traducciones. Venga, que se vea. Pon, que si no, no vamos a escuchar nada hoy. Thank you. Paradise City, esa canción que debió escribir Slash mientras viajaban de gira por un furgoneta. Qué bonito. Bebiendo whisky y fumando marihuana, como decía él. Bueno, pues es un clásico. Bueno, pues tiene que sonar en el desván. Las ratas no lo han acercado aquí. Que sí, que sí. Y no se han comido el disco, o sea que es por algo. Pues ahora vamos a desempolvar algo, ¿no? También, también. Ahora sí, vamos con una cosa buena. Y no quiero decir que los gusanos no sean buenos, pero vamos. Esto es, para mí es más auténtico. Y es Gary Moore. Y va relacionado con lo que le has dicho antes a Aspi, que en este programa del desván tiene que sonar. Tiene que sonar todo. Blues. Y tenía ganas de poner blues y tenía ganas porque aquí llevamos ya 2 temporadas, llevamos 60 programas hechos y muy pocas veces han sonado canciones tranquilas. Alguna vez hemos comentado de hasta poner baladas y casi nos pegamos entre nosotros. No sé qué problema. No, no, no, no hay ningún problema. Yo os digo que no, ya está. Eso. No nos pegamos. Pero bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, hostia, es que wey, 2 horitas de baladas. Que se nos duerme la gente, ¿no? Pero bueno. No molestamos a ningún vecino, ¿eh? El blues, la segunda etapa que tuvo Gary Moore, ¿no? De esa etapa, a lo mejor un poquito más jarroquera, ¿no? Y luego esa etapa que tuvo ya cuando él quiso hacer lo que le dio la gana y se dedicó a hacer blues, fueron gloriosos porque tenía una esencia muy buena, ¿no? Y el Still Got the Blues es el tema más clásico que... Bueno, cuando hizo el aniversario de su muerte, acordaros que pusimos un montón de temas de Gary Moore, ¿no? Hicimos un especial... Un par de temas, sí, hicimos algo... Hicimos un especial a Gary Moore, ¿no? Pero bueno, este tema, pues, sabemos que es el más clásico, pero es muy bonito, tío. Y ese redondez en los punteos cuando toca, tío, y no sé, a mí me emociona muchísimo. Y va a sonar porque a ti te da la gana y punto. Eso, no hay que dar más explicaciones. ¿Es pedir algo sobre Gary Moore? Y sobre el blues. Pues que ya ¿sabes lo que es el blues? Perfectamente. Los bluesas, esos que salen en Vitoria en fiestas. ¿O? ¿Lo habéis visto vosotros en directo? Aquí era Gary Moore, no. ¿En la época blues? Yo no. Sí. Y de flipar, ¿no? Fue una burrada. ¿Pero lo viste o estabas en la barra? No, lo vi. Estaba en Aitasuna, en Pamplona, y tocó primero un telonero que era un bluesman, un tío así. Pues mira, gente de Whisky Ratia igual lo vio. Y fue una burrada, la verdad que fue una burrada. Y Gary Moore tenía ganas de verlo ya pensando que no lo iba a escuchar de ninguna de las maneras. Yo iba solo ya como guitarrista y ya sé que no era la época que más me gustaba, porque ya lo he reconocido y lo he dicho. Mi época más jarroquera y esa. Pero era espectáculo y era cuestión de ganas de verlo y verlo. Y al final, pues nada, es que también hay que decir las cosas como son, que al año y pico falleció. Murió. Además, aquí por ahí, en el años, sur, ¿no? En sí, la península. En el Mediterráneo, sí, no, el sur, no recuerdo ahora dónde, pero... En Málaga creo que era, sí. Y digo, pues mira, son las pocas cosas que he tenido la suerte de poder verlas y antes de que falleciera. Sí. Bueno, nada, vamos con el Still Got the Blues, que es maravilloso. Steve Got the Blues, que como nos dicen por las redes sociales, que alguno nos manda aquí unos mensajitos, qué canción más bonita. Es que, joder, es que es un temazo, coño. Muchas veces, joder, que si no lenta... Un poquito, que... sí, yo iba a decir, a ver, no digo que no es un tema, pero coño, depende pero, para qué horas. Joder, pero es que es precioso este tema, tío, es una maravilla. Como tema nadie te lo va a criticar, pero ya existe un programa de blues en esta cadena. Sí, bueno, y Soul, ¿no? Y Soul, vale. Claro, sí, y encima esta semana han llegado a pinchar hasta los Rollins tocando con algunos. Sí, he visto alguna foto que. Saludos a Cale Soul, a nuestro compañero David. Bueno, y también a todos los compañeros de Sintilic y Ratia. Vale, y de Gusky Ratia, que también. Pero dejan bueno, aquí su saliva en estos micros. Pero que Gary Moore, joder, este es un temazo, tío, es un temazo. ¿Qué podemos decir más? Que nada, que seguimos con la siguiente canción. Que nos vamos con los Fari. No, Fury. Fury, sí, pero Fury en inglés, ya sabemos que tu inglés es de... También. No es como el de Manchester, pero como... Si digo Fury, dicen, ¿pero qué pasa? El Fury. ¿La almendra o qué? El Fury aquí. Está bueno, hay torito bravo. Se nos está yendo un poco hoy sin la cabeza a todos, ¿no? Ay, bueno, Fury, pedazo, una portada de estas de motos, fuego... no sé si demonios o... Es todo lo que se puede esperar pues, en una portada. Una portada jevichona. Sí, sí, banda británica con ese sonido un poquito viejo, old school, un poquito más cañero, pero viviendo de ese sonido ochentero y con su toque particular. ¿Es una banda actual? Sí, sí, es una banda, uh-huh. Este es un disco de ahora. O sea, vale, vale, perfecto, perfecto. Modernito y bueno... Pues sonando un poquito el palo de antes. Vamos, que te puedo decir que la semana que viene, día 12, empiezan la gira. Joder. En Manchester. Joder, mira como mi inglés. Y luego siguen el día 13 en Glasgow, Chester, Cardiff. Joder, todo. Tiene una gira inglesa, pues bueno. Sí, sí, todo United Kingdom. Bueno, Cardiff es Escocia. Sí, sí, bueno, luego pasa... No, Cardiff es Escocia, no. Cardiff es Gales. Ah, joder, sí, vale, perdón. He dicho Glasgow, sí, bueno, pero bueno. Vale. United Kingdom, vale, yo lo he dicho Inglaterra. Vale, el Reino Unido. Bueno, que nos vamos de... Que nos, a ver, que el programa de historia de geografía no es a estas horas. Programa de Coco tampoco. O sea que, no, pero la verdad que es una pedazo de banda. A mí me ha gustado, un sonido muy muy actual. Aunque chupa mucho de ese sonido de antes y de las bandas míticas de los 80. Y váyanse ustedes agarrando los machos, que a partir de esta hora... Ya empieza a subir, ya empieza. La cosa se embrutece. Está sonando el timbre de que los vecinos ya se están molestando un poco. Eso es, se embrutece el tema. Pues vamos con Fury, con el tema If You Get to Hell First. ¡Qué frescura, tío! Vamos por partes. Yo voy a decir, ¡buah! ¿Emi qué dice? ¡Buah! ¿Y Espi? Yo ya sé. Ya está jodiéndola. No, pues también, ¡buah! Porque es que yo lo ya lo escucho esta mañana. Y me ¡qué buena, qué caña, qué caña! ¡Qué bueno! Pero qué sonido más fresco, además. Y qué limpio, o sea, cañero, pero limpio. O sea, pero, no que no se te hace bola y que no escuchas los instrumentos. ¿Cómo se ha quedado el bajo ahí solo con la pero batera? Pero aparte, que suena como antes. Pero te da frescura porque es una cosa, es una banda de ahora, son tío. Bandas actuales. Joder, qué bonito, qué buenos, tío, qué bueno. Esto ha despertado hasta el del sótano, tío. A mí dejarme, porque quisiera dedicarle este tema a nuestro amigo Jesús y nuestro amigo Juan. Y sobre todo decirle a Juan que esto no lo va a escuchar en esa radio que pone rock y está en FM. Y que dice que se parecía que alguna vez ha aparecido esto algo así. Y que sale en Cuarto Milenio el pavo. Y no digo más. ¿Qué es eso? El pirata. El pirata sale en Cuarto Milenio. De vez en cuando con lo de los discos más terroríficos. No me asustéis. Pues sí, en ocasiones vemos muertos. Joder. Pues ahora vamos a escuchar a los Creator. Que esos no están muertos. Y mira que llevan años también, Y van a salir de parranda, como decía, con el nuevo disco. Solo para decirle a Juan de que esto no se va a parecer a ese programa. Nunca. Que bueno, al principio del programa ya sabemos que siempre empezamos después de nuestra sintonía de Prowler, pues siempre ponemos algún tema clásico, claro, siempre ponemos algo un poquito antiguo para empezar, pero siempre vamos increciendo. Sí, y sí, que vamos, ya hemos dicho que zapatilla, zapatilla. Vamos a reventar las ratas de este local. Creator, banda alemana de thrash metal formada en el 82. Junto a los compatriotas, Emi nos va a hacer el examen. Los Destruction, los Tankar y los Sodom. Exactamente, muy bien. Bien. Un día vamos a poner los cuatro juntos, los cuatro seguidos. Como le preguntemos un quinto, Holy Moss o alguno de Vendetta. Hostia, o alguna historia de estas. Eso no está en los planes. Bueno, ¿Espi nos dice algo de Creator? Yo sí, yo los he visto algunas veces. Y yo los he visto un montón. En aquello, en los 90, cuando tenía mi... Bueno, es que por aquellos años venía mucha banda cañera, sí. Los 90, es que los 90 fueron era trágico. Los años Benedictio, ni Death Metal y... No, pero Creator mucha gente giraba. Creator es un asiduo a este país. Creator viene un montón. Con los Riz, con Drifter y... Yo a Creator los he visto cantidad de veces y además, mira, los he visto de cabeza de cartel, ellos con Dark Tranquility de teloneros en Bilbao. Joder, me viene el recuerdo del Extreme Aggression. Sí. Wow. En el Machina, aquella gente que sea tan viejuna como nosotros y tal, y que haya ido alguna vez al Machina y eso, pues se acordará de las Mac y Petrosa paseando por ahí por el campo, y luego venía su colega de Destruction, el Schuldiner, ahí a pasear por ahí y tal. Bueno, y la verdad que ha girado infinidad de veces, y cada vez que toca en directo es que son avasalladores, es brutal. Banda acojonante, pues, en directo. Sí, sin más, yo no diría más. Y nada, deciros que dentro de poquito está el nuevo disco. Hay un par de singles de adelanto y en breve saldrá el disco. Es que este año lo está sacando todo Dios todo. Y sí, el Arch Enemy también lo estamos esperando como agua de mayo. Y bueno, y nos estamos conformando con banditas que están saliendo y con una calidad impresionante, que intentamos llegar a todas lo que podemos y los ponemos en el programa para que escuchéis bandas nuevas. Y ahora vamos con Creator. Que nos dicen que Satan is real. We'll be right back. Y subimos el volumen y subimos la temperatura de vuestros cuerpos, oye, de vuestras casas. Que conste que a mí los Kratos me gustan, ¿eh? O sea, ya hicimos traducción de ellos y sí me gustan. Ok, dice que le gusta. Trae de los primeros discos. Del extremo. Y me ha venido a la cabeza extrema agresión. Buah. Hell of Pain, todo eso es. Buah. Lo va a flipar el Vale, para otro día. Ahora seguimos con Halbert. Halbert. Otra vez que parece chiquito la calzada. Pues es sí, que nos lo traes, y ya sabes que este cuando. Cuando se pone a pronunciar cosas raras, como no es de Manchester ni de Edimburgo... Yo que soy del sur, ahí, soy sureño, ¿sabes? Sí, sí. Como Emi. No, pues ojo, ya que la radio me paga el viaje y tal, pues y recorro el mundo, pues bueno, pues me voy yendo por todos los países y bueno, pues voy buscando banditas raritas, que no se conoce mucha gente algunas, otras sí, traemos clasicotes porque nos gusta a todos. Y nada, pues vamos con una bandita, pues eso, que este fin de semana... anterior estuve en Inglaterra y bueno, pues nada, pues estuve dando una vueltita por eso, por United Kingdom, y conseguimos esta banda que vamos a poner ahora, que se llama Halbert, y bueno, es una banda de thrash metal del Reino Unido y el disco se llama Parasited Humanity y nada, y el tema es Warmonger, y eso, de este recién sacado. Yo, ¿cuál...? Quisiera saber la traducción del Warmonger, ¿eh? Warguerra, monger, no sé, no quiero insultar a nadie. Las setas, ¿no? Ah, no, son setas. Los monguis, no. Los venga, te lo digo al final de la canción, cuando lo escuchemos. Vale. Venga. We'll be right back. dejadme hablar, compañeros del metal. Si antes he hablado a la audiencia, cuando hemos escuchado la canción de Ozzy y la de Perry Mason, y estaba diciendo que no callabais, ahora me voy a rectificar. En esta, Emi ha estado calladito, o sea, no ha dicho nada. Vamos, casi se va de la radio. Es que me ha dejado una inquietud, un desasosiego. De verdad. El warmonger, los belicistas. Los warmonger estos me han dejado de guazao. O sea, vale que sí, hay que aquí ponemos de todo, ya lo sabéis todo el mundo, ¿no? Joder, pero yo no soy muy partidario, o sea, no fomento mucho. No has dicho ni una palabra durante la canción, ¿eh? No fomento mucho ese tipo de música, ¿no? Así como Creator en sus orígenes era un sonido muy de este estilo, ¿no? Ahora Creator, pues no, pues ya son mayores y ya no hacen tanta... son mayores. ya no hacen esto. Y tú te estás haciendo mayor. Entonces a lo mejor entiendo mejor a los Creator que a esta gente ahora, ¿no? Mucha caña. Me parece... el desván tiene que sonar de todo. Bueno, ¿bajamos un poquito el ritmo? Sí, venga, vamos a relajarnos pero un poco. Solo un poquito. Vamos a relajarnos un solo poco. Solo un poquito, vamos con un tema en directo. De un pedazo de directo. Halloween, uno de los mejores. Pero no lo que últimamente se está escuchando, ¿no? Sí, United Pumpkins, ¿no? Que se han unido todos. No, nos vamos a ir al Live in the UK. Uno de los mejores directos que ha habido. Sí, buenísimo. Que fue una portada divertida. Sí, unas caricaturas de ellos, así, en directo. Y que encima, claro, era potente porque las canciones que aparecían en ese disco eran, pues habían sacado justo el Keeper 1 y eran muchas del Walls of Jericho. Y que es que ahí estaba pretórico. Y lo que pasa es que no las hemos podido traer. O sea, a ver, las he encontrado aquí en nuestros cajones de Lesban, pero muchas duran 10 minutos, 11 minutos, porque en directo se sobran. Y la que vamos a escuchar, la de Future War, también se hace un poquito larga, pero es que juegan mucho con el público. Claro. Se queda el bajista solo, hacen una especie de rock and roll en plan Elvis. Aparte de que la canción es muy cañera, muy conocida, el final es muy divertido en plan de directo, de poder vivirlo. Yo siempre he creído que Halloween es una banda divertida, ¿eh? O sea, que ellos mismos siempre han jugado un poco a divertir a la gente, no ir de machacas a tocar, tío, no. Incluso ahora mismo, que es lo has visto con los dos cantantes y con el... O sea, con todo. Es una banda divertida, es una banda que tocan ellos divirtiendo. Y no hay cosa están más, a gusto y para que esté a gusto a la gente. Y no hay cosa más bonita en un concierto que ver a la gente de arriba divertirse, tío, porque te transmiten, salvo, perdona un momento, te transmiten toda la fuerza. Salvo el Michael Weka, que es una sota. El guitarrista, sí. Es bobo, si se puede decir a estas horas la palabra, por no decir imbécil. Y las mallas le quedan anchas. Y es de los pocos de la formación original, ¿no? Pero realmente la banda... Mira, sí, la, pero el Kai Hansen y él. Kai Hansen ahora cuando están con los United, pero la época esa ya se había pirado. Y sí que es verdad que es una banda que se lo pasaba muy bien. Y de hecho, bueno, yo también creo que Darius ha hecho lo que ha podido. Y la verdad que él también, el tío transmite esa energía y buen rollo también, ¿eh? Aunque no sea santo de mi devoción, porque yo siempre he sido fanático de Kiske, ¿no? De Kiske, pero tengo que reconocer que Darius ha hecho lo que ha podido. Y bueno, pues el tío también... Sí, pero se lo ha currado, ¿eh? Cuidado que se lo ha currado, sí. Y la gente joven que viene... No era fácil entrar... Claro, con ese... Con el Kiske, ¿eh? Con ese tono, o sea, es que el Kiske estaba muy arriba, ¿eh? Es que ese tipo de voces son muy... Es que querer compararte siempre con unas voces brutales es siempre perder, como digo. Claro. Pues lo escuchamos en el Live in the UK. Venga. Future War. This is another track from the part one. This one is called Future World. We'll be right back. This is rock and roll. Well, I'm a once in my soul, what's wrong with me? I'm in July, I'm in the heart of the tree. My friends say it back to me, what is it for? And then they lie, I'm all shook up for them. This is for you. Hey, we sing along. Every chorus goes like, when you do that, it's very early. Every band is doing that. It's not new. One, two, three, four. Yeah, that's it. You understand what I mean? The first time is great, but you know, the skin goes like that. You have to be louder every time. So must build it up. To the end, if our hair is wet, it must be dry after you, okay? The second one. One, two, three, four. Yep. You know, I can't hear the empty places over there. That's a good thing. That's a good sign. I guess we're not the last chance. We're all the people. One, two, three, four. Drink a bit of water, just a second. Skip on the throat when you sing. I feel like Elvis Presley. Miras al viento, aunque el viento no te ayudará a volar. Tu espalda está contra la pared, encadenado al sol que te desgarra y te rompe mientras corres y corres. Detrás de la sonrisa hay un peligro y una promesa que ha de ser contada. Nunca envejecerás. La vida es una fantasía que tiene que estar bien guardada para pensar que eres al fin libre. Muere joven, muere joven. ¿No puedes ver las señales? Muere joven, vas a morir joven. Alguien tuvo que ver la caída. Así que vive hoy, porque el mañana nunca llega. We'll be right back. Le dejo hablar a mí, me voy a callar. Bueno, hemos hecho... Está emocionado. Estoy emocionado. Si la audiencia antes con los Warmonger, la canción de Warmonger, que era de la banda Halbert, se ha callado, ahora estaba emocionado él solo. Hemos hecho la traducción del Die Young, del disco Heaven and Hell de Black Sabbath, que aquí comentamos porque es un discazo, están... Para mí, supera algunos discos... Para mí, algunos discos de Black Sabbath conocí. O sea, este disco con Dio, para mí, es brutal. Y esta letra, pues ya he visto, es una letra ingeniosa, ¿no? Valiente, ¿no? Valiente, comprometida. Como dice mí. Sí, muere joven, bueno, vive eso, la vida. Vive la vida. Estamos aquí para cuatro putos días. Eso es, disfruta y... Y disfruta. Tres de resaca. Exactamente. Pero lo que es increíble es que es el tema en sí mismo, coño. No hace falta ni traducción ni nada. Escuchando... Yo me quedo, y lo digo muchas veces, tío, me quedo con la línea de bajo, tío, porque es cómo soporta todo el peso de la canción y cómo no baja. Toda la parte rítmica y toda la parte. Y cómo no baja ni una milésima de fuerza, tío. Yo creo que increíble. Son increíble. Todos aquí, son todos. Claro, hay una guitarra, cuando la guitarra puntea, tiene que seguir el ritmo, la melodía la tiene que llevar el bajo. Sí, pero aparte es que tiene el nivel más alto. Somos los grandes incomprendidos. No, pero luego también dio ahí en esta voz. No, se aquí lo... se lo come todo también. Es una pasada. Una pasada. Y estamos comentando, Heaven Angel es un discazo. Ahí estamos de acuerdo todos. Ahí no voy a entrar yo a dar caña porque es verdad que es un disco brutal. Bueno, pero ahora sí que vas a entrar a dar caña con lo siguiente. Venga, que nos has traído. Avancemos. Tú. Pues bueno, esto es una cosa así, vamos, así, pues muy. Muy. Interesante, por llamarlo de alguna manera. Es una cosa que normalmente no se suele poner en el desván. Nunca. Y es un proyecto, pues, de gente de diferentes bandas. Algunos no vienen del metal, pero haciendo un disco de metal. Y muy curioso. Y muy curioso. Sí, sí. Y aquí viene algún miembro como Andreas. ¿Te digo nombres? Sepultura, eso te voy a decir. Sí, sí. Miembros de Maná. Alex González de Maná. De Animal. De la banda Animal. Andrés Jiménez, el batería. Y eso es. En y la el, voz. Y el cantante de una banda que no me sale el nombre. Andrés Jiménez, el de Animal, es, en la voz. Y otro más que tiene un nombre también de una banda que tampoco... Hemos dicho que Alex González es el batería, sí. Que nos estamos liando. Andrés Kisser, el guitarra. Sí, de... Alex González, en la batería. Andrés Jiménez, de Animal, en la voz. Eso. Y Harold Hopkins, de Puya, en el bajo. Ese es el de que no me salía el nombre. O sea, son argentinos, mexicanos, de Puerto Rico y Brasil. Eso es. Y nada, pues un proyecto, bueno, tiene dos discos y como le van a, pues cualquiera que nos oiga dirá, pues este tío que va a tocar, pues esto no pinta aquí. O sea, si ya nos han puesto verdes por poner a los Guns N' Roses, ahora como pongamos algo de Maná, es que ya no levantamos cabeza. Yo me los llevé de pote por lo viejo. ¿A los Maná? Sí, después de tocar en el Cursal y currar con ellos. ¿Ah, sí? Y les dije, vais a venir aquí. Y me los llevé. Oye, yo si vale de algo estuve con la guitarra. En el Sariqueta, ahí. Con la guitarra de Ángel Usapatria en el minuto. Porque había uno como con mi recito, con el de los recitos no sabían si era el Sevilla, el de Maná o yo. Bueno, esto se llama De la Tierra. De la Tierra, exacto. La banda se llama De la Tierra. Es una idea que surgió en el 2004 y el tema Sangramos al resistir. Al resistir. Y a ver qué os sigue. Y suena así. Ya sabes, a estas horas no esperéis nada flojo. Vais a reconocer la guitarra de Andreas Kisser. Y ahí es más. Cada paso que doy, pisaré sin dudar. No detengo mi andar por ninguna razón. No, no. No. De la tierra, sangramos al resistir. Eso es. Tema un poco raro, ¿no? Empieza mucha cañera, muy cañero, tiene una parte más lentita que se escucha mejor. Se nota los puntos de Andreas Kisser, vamos, hay trozos que parecen Sepultura. Exactamente, y nada, pues hemos puesto pues para un poquito para que la gente viera pues como gente de otras bandas que no tienen nada que ver con el metal, que les gusta, pero que no son, ellos no giran en torno al metal. Y bueno, pues como curiosidad, y bueno, pues nos parecía interesante poner otro tipo de cosas. Sí, pero han sacado un par de discos, ¿eh? Solo dos. Desde 2013. Solo dos discos ha sacado. Que dejes Maná para hacer esto, pues bueno. Bueno, no, yo creo que es proyectos paralelos. Un proyecto paralelo, sí. Exactamente, y nada más. Y bueno, pues por curiosidad un poquito hemos puesto a ver y tal. Y vamos con otra banda. Otra banda que has visto este lunes. Antes, al principio del programa, nos has contado que estuviste viendo Enciferum. Enciferum, eso es, con Dark Tranquility y, bueno, y otras dos bandas más. Y bueno, pues vamos a ir con un temita de Enciferum, una banda finlandesa de Helsinki. Y bueno, pues de pues ese rollito que le pegan al death melódico, con ese rollo bastante vikingo, esos rollitos que les gusta a ellos con sus espaditas y tal. Y decir de ellos que tienen un directo brutal. Y decir de nosotros que mi, aunque esté callado, sigue aquí. Eso sí, es. sí, que no quería decir nada de los estos porque de... Y yo creo que esto le va a gustar un poco de más la tierra. A mí. Porque... De los de la tierra no... A la tierra lo mandaba yo. Pues escucha esto. Eso es, Emi. Y ahora a ver qué te parece esto. Y nos cuentas un poquito del tema Run for the Rising High o algo así. Vamos. O algo así. No has dado ni una. Run for the Crashing Tide. Eso es, claro. Okay. Emi, ríete con ganas. No, a ver, si te estás aguantando, ríete con ganas y que se te escuche. Yo es que tengo un inglés. No, el mío es, sí, más, es de Vallecas. De Albuquerque. Vallecas, ahí nos comemos las palabras. Emi, ríete con ganas. Si se está riendo. Sí, pero está aguantando. Que no te dé vergüenza, que la audiencia parece, no te. Parece una gallina crueca riendo. Venga, sin más, revisar. Pongo el tema porque si no nos da aquí el final del programa. Espi todavía los tiene dentro de los oídos. Eso que los escucho el lunes en directo. Ahora sí, se te ha caído la cera de los oídos. Ya te digo, es que estaba ahí como si estuviera en el concierto ahora mismo, emocionado, vamos. Ahora sí hemos vuelto un poquito, tío, que hemos tenido un par de temas que, ostras, que me han llevado... Un par de temas. Será solo el de la Tierra que no te ha gustado. Bueno, ese. Pues vamos con los siguientes, no sé si te van a gustar. Luego gira. Creo que ni los viste. ¿Por qué? ¿Estaba borracho? No. Tú y yo fuimos a un concierto que tocaban ellos. No jodas. Y creo... No, sí, sí los vimos. Pues no estaba yo. Yo sí los he visto, yo sí puedo decir que los he visto. ¿Con Maiden en Madrid? ¡Ah, tocaron ellos! Hombre, claro. Pero no llegamos, ¿por qué? Sí, sí llegamos. Sí llegamos. Estarías tú en el bar pidiendo cachis. Yo creo que los he visto con Up the Gates. Bueno, eso, vamos con Gojira, una banda de aquí, bueno, de aquí. ¿Vinieron con los Maiden? De Iparralde. Sí, de Bayona. Ostras, la puta, tío. Pues, claro. Pues no, no, no, de verdad que no. No me acuerdo, tío. ¿Qué es? Una banda de death metal, bueno, es lo que hacen de death metal, y pues aquí de Bayona. Lo que pasa que, bueno, llevan... aquí poco... La verdad es que aquí no se les ha reconocido mucho. O sea, siempre han estado tocando mucho fuera y aquí no es que hayan tocado demasiado. Bueno, y... tiene bastantes seguidores. Sí, sí, tiene muchos seguidores. Yo y tiene seguidores. No y hasta metal... Yo he leído partes de que Metallica... O sea, no es que les elogien, ¿no? Pero sí, les han ayudado, o sea, de maneras online y así, ¿no? Y una banda pues que está muy relacionada con los temas con la ecología, el medio ambiente, el espacio, el espiritualismo y así, ¿no? Pero haciendo caña, caña, caña. Y aquí de Bayona lo que pasa es que dices, joder, no es que hayan tocado aquí por fiestas de pueblos ni... No, porque... Son muy profesionales, últimamente estaban preparando, hace unos meses vi algún vídeo de ellos que le estaban haciendo entrevista, están ya preparando una gira internacional, o sea que, dices, joder, aquí de Bayona, pero... Ostras, joder. No sé si andan viviendo en Estados Unidos o se fueron una temporada o... Hombre, es que al final algo así pegar el salto... No, pero han girado por España, han girado varias veces, porque yo he estado en ellos, una vez ya tengo con Up the Gates, y la verdad que son banda... A mí personalmente no es un sonido que me guste demasiado, pero tengo que reconocer que había gente que estaba entregada a la banda, ¿eh? Uh-huh. Y yo, de hecho, tengo aquí una conocida, una colega que le gusta, le encanta esa... Yo tengo una camiseta de Gojira porque me gustaba la letra, sin más. Se empezaron llamando Godzilla, pero por temas de copyright, de ¿no? copyright y de cosas así, de Gojira. Eso es. Y una banda pues que tiene un directo bastante bueno. Bastante bueno, la verdad, y muchos seguidores. Tengo que reconocerlo, aunque no sea una banda, como ya bien he dicho, que no me vuelve loco, pero... Directo. Pues el tema Amazonia. Venga, vamos. Este sería para traducir, ¿no? Solo con el título. Solo lo he dicho antes, ¿eh? Solo con el título ya merece la pena traducirlo. Pues dale. Pues lo escuchamos. Dale, caña. no son los Gojira que hacen death metal, bueno, son ellos, pero bueno, este es un tema un poco muy tribal, ¿no? El tema Amazonia, han empezado ahí con los sonidos ahí brasileños y... A mí me ha dejado un poco frío, ¿eh? No pues diría. Venga, pues entra en calor. Tengo ganas de oír esto que ha traído Espi, porque, joder, me gusta mogollón Whitesnake, me gusta mogollón la voz del John Lander, porque es una voz brutal, y quiero ver esa conjunción de las dos cosas, ¿no? Cuéntanos lo que vamos a oír, Espi. Pues vamos a escuchar la canción del Full For Your Loving de Whitesnake, hecha por John Lander. Bueno, es una edición especial que tiene hecha John Lander, pues, con temas de sus diferentes bandas y bueno, luego pues, tiene un especial de covers y bueno, y mil historias más. Si hacía, tuvo una banda haciendo versiones de Whitesnake, ¿no? Sí, Company of the Snakes estuvo tocando, bueno, luego como John Lander ha estado en Masterplant, ha hecho... Esto lo ha debido sacar por el 50 aniversario que lleva cantando. Sí, hizo un especial de son 12 discos o no sé qué. Me cago en 50 Years on Earth. Pues claro, porque también él tocaba como John Lander, como The Duke... un tributo a Dio, y sacó un disco, otro como bandas de películas. Vale. O sea, tiene una amplia. Bueno, y luego hasta cantar en Eurovisión. O iba a ir a cantar en Eurovisión. Que no la han cogido a finales, se quedó en semifinales. Y nada, pues vamos con ese tema del Food for Your Loving de Whitesnake. Y a mí, pues, es un cantante que vamos, me flipa. Vale, no digas más que lo has pronunciado bien. Pues entonces me callo. Vamos a escucharlo, tío. Pincha. Yeah. Se me ha vuelto a emocionar mis malvados rocanroleros. Aquí los tengo con los pelos de punta. Brutal, es que qué pedazo, qué voz. Pedazo de versión, tío. Hostia. Pedazo de cantante, pedazo de todo. Porque rasga un poquito más la voz que el Coverdale, pero es que si no es clavado. Es su forma de cantar. Eso, si quisiera copiarlo, lo copiaba, pero es que no. No, yo ni quiero ni debe. Y está bien, joder, para dejar su huella, ¿no? Pero increíble, qué versión, tío. Qué versión. Se atreve versión. Con todo, con Dio, es que el Hotel California que pusimos. Es verdad, que sí. Se atreve con todo, es que le pega todo de Scorpions, es que. Joder, bruto pues, para todo. Es una pasada. Tres temas de este hombre. Es una cebada. El pavo este. Master Plan, ha dejado la huella en Master Plan, tío. Es que. ¡Buah! Impresionante. Estáis muy emocionados. Bajaros. Porque que nos queda escuchar el último tema. Venga. Último tema del programa. Que no ha venido de los cajones del desván del rock. Esto ha aparecido en el buzón de correos. ¡Coño! Sí, nos vamos a ir con Dogma. Tiembla Ghost. Conoce a Dogma, una banda compuesta por monjas. Coño, cágate, tío. O sea, estoy viendo los caretos. Menos mal que esto es la radio y no la tele, porque la gente estaría flipando. No. Estoy viendo los caretos de mis malvados compañeros organroleros. Pues sí, señores y señoras, una banda donde tocan cuatro monjas. Bueno, eso dicen, pero... Eso dicen, que sí. Todas las fotos y todo. No, he visto las fotos, he visto el disco y bueno, pues la verdad que me parece curioso y yo creo que es mucho marketing, es mi opinión. Hombre, pero... pues como, joder, como los Powerwolf y todo, que al final llevan una... Por supuesto. Llevan una por eso postura, he dicho, ¿no? Lo de Ghost, ahí es con una, el Papa y tal, que tiemble, nueva, ¿no? Pero... Es una banda nueva... Y bueno, sí, por eso ha aparecido aquí en. Y interesante, en el buzón. Nos ha parecido interesante. Y pues aquí se pone todo, a todo el tipo clero. Pues venga, vamos con las monjas. Que se acaba el tiempo. Es que encima el título de la canción, Padre he pecado o algo así. El Padre he pecado. Pero vamos, unas monjas, lo que pasa que bueno, las faldas un poco cortas, un poco abiertas y el escote un poco. Subido, ¿no? Bueno, de tono. No, en V. No voy a decir cosas impropias. Dogma. I crave to feel it inside, could be mine. Y como siempre con las notas del Doctor Doctor, venga, nos vamos a despedir. Hoy nos queda, venga, minuto y pico. Igual nos podemos explayar. Sí, qué suerte. Si no calláis. Qué suerte tenemos hoy. Nada, no. Siempre acabamos apurados. Muchísimas gracias a todas, a todos, por estar ahí, por creer que este programa podéis escuchar buena música, ¿no? Porque realmente intentamos ponerla, ¿no? Y nada, que os queremos a todas y a todos y hasta la semana que viene. Y nada, pues Emi ya casi lo ha dicho todo. Ha sido un programa pues con toda la mejor intención del mundo, con todo tipo de canciones, de todos los sonidos, con mucha ilusión. ¿Por qué habléis tan bajito? ¡Despediros con ánimo! ¡Venga! Yo, es que si no, retumba demasiado, tío. Yo tengo ahí demasiado grave. Y bueno, pues nada, la verdad es que ha sido un programa interesantísimo, emocionante y con todo tipo de temas. Y bueno, y espero que os haya gustado. Y con esa misma ansia de traer buenos temas, vamos a intentar hacer todos los programas venideros de la mejor manera posible. Bueno, ba, nire lagunak den esan dute, musuak eta bezarkadak den entzako, hau el desbandel rock izan da, aio, eta beste bat arte.